Deuteronomio, capítulo 1. Moisés le habla a Israel. Estas son las palabras que Moisés anunció a todo el pueblo de Israel. Les habló en el desierto, al otro lado del río Jordán, en el valle de Jordán, cerca de Suf, entre el desierto de Parán y las ciudades Tofel, Labán, Jazerot y Dizahab. El viaje desde Horeb hasta Cades Barnea podría haber durado solamente 11 días, tomando el camino por el monte Seir. Pero ya en el día 1 del mes 11 del año 40, todavía estaban viajando por el desierto. Fue en esas circunstancias que Moisés le pronunció el discurso que sigue a continuación, conforme con todo lo que el Señor le había mandado. Esto sucedió después de que Moisés venciera al rey Sihón de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y al rey Og de Basán, que reinaba en Astarot, en Edrei. Moisés comenzó a explicar estas instrucciones al otro lado del río Jordán, en la tierra de Moab. Él dijo: «El Señor nuestro Dios nos habló así en el monte Horeb. Ustedes ya han estado lo suficiente en este monte. Levanten el campamento y pónganse en marcha hacia la región montañosa de los amorreos, a donde todos sus vecinos en el Arabá, en las montañas del Cefelá, en el Negev, en la costa, la tierra de los cananeos y la región del Líbano hasta el gran río, el Éufrates. Miren, he dispuesto para ustedes esta tierra. Vayan y tomen como herencia la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados Abraham, Isaac, Jacob y a su descendencia». Moisés elige a los jefes. «Yo les dije en aquel tiempo: yo solo no soy capaz de ocuparme de todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, multiplique su número 1000 veces y los bendiga como les prometió. ¿Cómo puedo yo solo ocuparme de todas sus cargas y disputas legales? Elijan hombres que sean sabios, inteligentes y experimentados de cada una de sus tribus, y yo los pondré al frente de ustedes». Y ustedes me respondieron: «Nos parece bien lo que dices». Entonces yo tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los nombré jefes del pueblo. Los hice jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. También los designé como supervisores de las tribus. En esa misma época nombré a jueces diciendo: «Escuchen las disputas entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad entre uno y otro, ya sean naturales o inmigrantes. No muestren preferencia en su juicio, sino escuchen de igual manera y con justicia tanto al débil como al poderoso. No le teman a nadie, porque la sentencia le pertenece a Dios, y si algo resulta muy difícil para ustedes, acudan a mí y yo los escucharé. En aquel tiempo yo les di órdenes sobre todo lo que tenían que hacer». Misión de los 12 espías. Después avanzamos desde el monte Horeb y marchamos a través de aquel terrible desierto que vieron desde el camino hacia la región montañosa de los amorreos, así como el Señor nos lo había mandado. De esta forma llegamos a Cades Barnea. Yo les dije: «Ustedes han venido a la región montañosa de los amorreos, el país que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Miren, el Señor su Dios ha dispuesto para ustedes la tierra, así que vayan y tómenla como herencia, tal como les prometió el Señor, el Dios de sus antepasados. No teman y no se desalienten». Entonces todos ustedes se me acercaron y dijeron: «Déjanos enviar unos hombres por delante de nosotros para que exploren la tierra y nos traigan información sobre el camino que debemos tomar y las ciudades a las que podemos ir». La idea me pareció buena y elegí 12 hombres, uno de cada tribu. Ellos fueron hacia la región montañosa, llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Nos trajeron muestras de los frutos de esa tierra y nos informaron que la tierra que el Señor nuestro Dios nos da es buena. Pero aún así, ustedes no quisieron ir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus carpas y dijeron: «El Señor nos odia y por eso nos ha sacado de Egipto, para que los amorreos nos destruyan. ¿En dónde nos estamos metiendo? Nuestros hermanos nos han desalentado diciendo: la gente es más grande y alta que nosotros, las ciudades son gigantescas y están fortificadas hasta los cielos. También hemos visto a los anaquitas allí». Entonces yo, Moisés, les dije: «No se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va por delante de ustedes. Él peleará por ustedes, así como todo lo que hizo ante sus ojos en Egipto y en el desierto. Allí Ustedes vieron cómo el Señor su Dios los cargaba como un hombre carga a su hijo durante todo el camino hasta que llegaron a este lugar. A pesar de esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, quien fue delante de ustedes durante todo el viaje para buscarles un sitio donde acampar. Lo hizo en un fuego durante la noche y en la nube durante el día, para mostrarles el camino que debían tomar. Dios no permite entrar a Canaán. Cuando el Señor escuchó lo que ustedes dijeron, se enojó y prometió: «Nadie de esta generación perversa verá la tierra buena que yo les prometí a sus antepasados. Solo Caleb, hijo de Jefone, la verá. Solo a él y a sus descendientes les daré la tierra en la que él caminó, porque él se mantuvo fiel al Señor». El Señor se enojó incluso conmigo por causa de ustedes y me dijo: «Ni siquiera tú entrarás allá, sino solo Josué, hijo de Nun, tu ayudante. Anímalo, porque él le repartirá la tierra al pueblo de Israel. Y sus niños, que ustedes pensaban que serían capturados, y sus hijos, que hoy no distinguen lo bueno de lo malo, entrarán en la tierra. A ellos se les daré para que la posean, pero ustedes vuelvan al desierto en dirección al Mar Rojo». La derrota en Jormá. Ustedes respondieron y dijeron: «Hemos pecado en contra del Señor, iremos y pelearemos así como el Señor nuestro Dios nos ordenó». Entonces ustedes se prepararon para la batalla y pensaron que sería fácil subir a la región montañosa. El Señor me dijo que les avisara: «No suban a pelear porque yo no estoy entre ustedes. Si me hacen caso, entonces no morirán ante sus enemigos». Yo les hablé, pero ustedes no me quisieron escuchar. Se rebelaron en contra de la advertencia del Señor y arrogantes fueron a la región montañosa. Los amorreos que vivían allí salieron a enfrentarlos como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron en Seir hasta Jormá. Entonces ustedes volvieron y lloraron ante el Señor, pero el Señor no les prestó atención ni les escuchó, y ustedes se quedaron en Cades por mucho tiempo.